Auspicia este programa www.lavarrillarock.com. Papo a todo volumen, al rock de mi vida. Bienvenidos a este rock de mi vida de día viernes. Qué placer estar al aire nuevamente. Son dos programas de ausencia para mí. Se lo extraño, Ferrari. Gracias, y yo se también, querido Blaes. Bueno, te pusiste el equipo al hombro el viernes pasado. Me animé y tuve que conducir, perdón a los oyentes que no les gustó o que estaba acostumbrado a la voz de Ferrari, pero bueno, la onda era que el programa salga al aire. Bueno, con Patri hicimos lo que pudimos y bueno, espero que haya gustado. Y muy bien, por cierto, gracias también a Patricio Antista, que está en los controles del otro lado, haciéndonos el aguante. Gracias, Patri. Pilas, todo pasa a Patri, ¿eh? A veces suceden situaciones que nos generan bronca. Digo esto en función de lo que le pasó a Patri. Para quienes no saben, lo hemos charlado mucho en los medios, sufrió un robo importante de herramientas de laburo, así que esperemos que el accionar, en este caso policial, permita dar con esos elementos en un momento corto, en un periodo corto, sí, porque se necesitan para eso, para laburar. Bueno, queridos oyentes, vamos a ver hasta dónde llegamos. Todavía no estamos como para hacer. Estás en un radio. 60-70% más al 60, o menos. Claro. Bueno, entonces vamos a hablar poco y mucha música, mucha información. Es lo mejor que nos puede pasar, y al oyente del otro lado ni te cuento. Claro, cállense, pongan música. Están celebrando. Jornada fresca, 10 grados 4 décimas la temperatura. Chao, Heber. Se va Ever, entrega la posta a Verdurán, que estuvo en los controles durante la tarde. Un placer, Ever. Manda besitos, Ever. Manda, muy bien. Es cariñoso. Sí. 14 minutos han pasado de la hora 21. Vamos a compartir la agenda de este fin de semana, entre otras cosas, una agenda completa, variada. Porque, bueno, afortunadamente hay buena presencia de bandas. Estaremos compartiendo una nota con Gabriela Martínez, bajista, nada más y nada menos que de Las Pelotas. 25 años tiene Las Pelotas ya tocando, 23 tiene Gabriela dentro de la banda, es una voz autorizada. Habla de todo, y bueno, afortunadamente tuvimos esa chance de encontrarla predispuesta. Media cansada, no sé si le viste la voz, media ronca, sí, venía de gira. Piola, yo pensé que era un poco más. No, muy piola, muy piola. Pensé que estaba más amarga, por decirlo de alguna manera, o sea, a no conocerla personalmente. No, muy cálida. La verdad que es para agradecer el contacto con Nadia de prensa y con ella particularmente. Vamos a compartir esa nota. Mañana se presenta en Tandil Las Pelotas. Estaremos regalando entradas para ver a Divididos el 11 de junio. ¡Opa! Regalamos una más. ¿Una más? Y después, el otro viernes, que estamos a tiempo, vamos a regalar dos más. Dos más, muy bien. Pero hoy lo podemos hacer con llamaditos. Bueno, déjame esa. Dale. El que llama, ¿qué número? 41-4190. Así es. El que no llama, llamen ahora. No, nosotros vamos a decir. Vamos a decir. A partir de ahora hay que llamar, llamás y quizás te llevas una entrada y te hago dos o tres preguntitas fáciles y te llevas la entrada. ¿De qué signo es Moyo? No, ni idea. Bueno, estuvo tocando La Renga en Pergamino. Estuvo tocando La Renga. Con un gran show, como nos tiene acostumbrado la Renga. Adentro, gran show, afuera. Sí, y afuera unos disturbios importantes. Lo mismo que pasó con Paul McCartney. Sí, una represión interesante, no sabía eso. No, no, sí, Paul McCartney, bueno, termine después si quiere le cuento lo que hizo la policía de La Plata con los que vendían chori, hamburguesa, viste que siempre salís. Sí, sí. Y bueno, siempre bate como de un recital que es bate como un pancho, una hamburguesa, algo. Y había dos patrulleros, atrás una camioneta policía con un carro y atrás dos patrulleros más. Y a los que vendían hamburguesas, choripán o lo que sea, se bajaban dos, la agarraban el tablón. Le comisaban todo. La agarraban el talón, o tiraban la hamburguesa todo al piso y tiraban el tablón arriba, o con hamburguesa y todo arriba del carro. Una locura. Y ni permiso, nada, te corrían y sí, te sacaban el tablón. Eso fue lo único que empacó la noche de McCartney. Bueno, en el caso de... De la Renga. De la Renga fue más grave, porque la policía reprimió aparentemente, y por lo que ya está denunciado, sin algún motivo que justifique este accionar. Nosotros vamos a estar charlando alrededor de las 21:30 horas con Cristian Blicharski. Cristian es periodista, estaba trabajando en ese momento, cubriendo, entre otros medios trabaja para Vorterix. Bueno, recibió balazos de goma, digamos, perdigonadas de goma que lo dejaron realmente golpeado, herido. Así que vamos a hablar con él para saber en primera persona de qué es lo que pasó en definitiva en ese show. Así que quédense del otro lado que hay muy buenas cosas para escuchar y compartir. Y como siempre, muy buena música. Saben ustedes que la vedette acá es la música, es el rock. Y como es una sana costumbre aquí en Rock de mi Vida, vamos a comenzar escuchando algo de los Beatles, los genios de Liverpool. En este caso, el primero de los temas que va a sonar es Get Back. WhatsApp 1553-3147. Todo lo que necesitas y más lo vas a encontrar en Kiosco Al Paso. Golosinas, galletitas, cigarrillos, agua caliente, gaseosas y anexos. Kiosco Al Paso, Riobamba 3021. Divididos, llega a Tandil. Sábado 11 de junio, Anfiteatro Municipal Martín Fierro. Entradas a la venta en Enfocados Estudio Fotográfico o La Barría y en www.elalambretickets.com. Mosto, el lugar ideal para comprar vinos y bebidas de calidad en la ciudad. Variedad de etiquetas e innovadoras propuestas de pequeñas y grandes bodegas. Asesoramiento y atención personalizada. Accesorios para vinos y productos complementarios. Además, los exquisitos chocolates artesanales Venecia. Acércate y consulta por descuentos para eventos. Mosto, Casa de Vinos. El lugar ideal para comprar bebidas de calidad en la ciudad. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 10 a 13 horas. Del Valle 2719. Teléfono 418-418. Mosto, Casa de Vinos. Perruquería Mafalda, el servicio que tu mejor amigo y vos estaban esperando. Retiramos tu mascota a domicilio en la ciudad y la zona serrana. Para esta semana tenemos una promoción imperdible. Baño más corte por $200. Perruquería Mafalda, Turnos y consultas al 41 60 43 o al 15 47 2022. Búscanos en Facebook como Perruquería Mafalda. www.olavarriarock.com, el sitio que te ofrece toda la información más completa del rock. Un espacio para compartir fotos, entrevistas, comentarios, información sobre recitales, adelantos, presentaciones de discos y el mejor rock and roll online. www.olavarriarock.com, la mejor manera de sentir la música. El rock se hace presente en distintos escenarios. Te presentamos la agenda de este fin de semana. Patri del otro lado maneja la consola y los tiempos, la agenda, muchachos, dice. Así que vamos con eso, y es variada. Comenzó el martes, teniendo en cuenta que el miércoles fue feriado, se acortó la semana. Hubo muy buen rock en Liverpool, en San Martín Casi Moreno. Estuvieron los chicos de Locales, de Mar del Plata. Locales Rock suena realmente muy bien esa banda, recomiendo que la vean cuando se acerquen nuevamente a la ciudad. Y Pipiolo estuvo sonando, dos bandas que se hicieron presentes y acortaron la semana el día martes. Aprovecho la ocasión para mandarle un gran abrazo a Juan Landaverría, propietario de Liverpool, está cumpliendo años. Saludos, entonces. Así muy que bien. Ayer lo vi y aproveché para saludarlos. Sabemos que es un le vamos a dedicar el programa, entonces. Del programa, claro. Es un buen regalo. Bueno. No nos dio para otra cosa. Por ahora. Ahí llegamos. El día jueves estuvieron los chicos de Falta Jarabe Rock anoche. También en Liverpool, San Martín Casi Moreno a partir de la medianoche. El día viernes, esta noche se presentan en Liverpool Demasía. Viene de metal la noche de Liverpool. Mañana sábado, para ver, en Tongas Bar, en la esquina de Vélez Sarsfield y 9 de julio, se presenta Vargus, una banda de la cual no tengo mayores referencias, es una banda de azul. Así que será un buen motivo por ahí acercarse a Tongas, a la esquina de Vélez Sarsfield y 9 de julio, para ver a Vargus. Mañana también, otras de las propuestas y que por ahí tienen y generan mayores expectativas, es la fecha que propone Forasteros Blues junto a OVNI y Alveolos Pulmonares. Van a estar en Club La Amistad, en Dorrego 4539, a partir de las 21 horas. Vamos a estar recordando esta fecha: Forasteros Blues, OVNI, Alveolos Pulmonares, en el Club La Amistad mañana. Quedan entradas, muchachos, se pueden comprar en puerta. Van a pasar una noche de rock muy, muy buena. Además, mañana sábado, More Blues, es una banda nueva, reciente, por lo que tengo entendido. Se presentan en Café Los Errantes, en Vicente López y Bolívar, una linda esquina para acústico, Blades, ahí. Muy bien, sí. Y 22 horas, temprano, comienzan los chicos. Y mañana sábado también, ya para ir finalizando con esta agenda, vamos a decir que se presentan Mr. Equilibrio, banda local, en Liverpool, en San Martín Casi Moreno, a partir de la medianoche. Ahí, por ahí pasa más o menos la actividad variada en cuanto a géneros, porque hay de todo, desde rock, metal, blues, de todo un poco, y diferentes escenarios, así que eso está muy bueno. Querido Vlad, estás inspirado para lo que viene, en realidad arrancaste inspirado. Sí, arranqué, la hice temprano y a la lista, como no laburé hoy a la mañana, así que me tomé el tiempo. Con ¿motivos? ¿Por qué no laburaste? Porque laburé el miércoles y lo pasamos para hoy. Ah, qué bien, bueno, así que hicimos un fin de largo. Bien. Sí, usted también estuvo ahí poniendo mano en... Tiraba fichas. Claro, o sea, usted me tiraba uno y yo le armaba el bloque musical, digamos. Lo que viene a continuación, una de las bandas que más me gusta, además de la que llevas puesta en la remera. La remera de Zeppelin tenés. De Zeppelin. La remerita, bueno, tiene glamour. No me toque Ferrari, la remera nomás. Está bien. Bueno, los abdominales no, Ferrari, por favor. Me hace poner colorado. Remerita, tiene glamour, te decía. Es remera, un bordó, unas letras ahí en plateado, una camisita arriba. Bueno, saque la mano. ¿Cómo se viste, Bueno, ¿con qué vamos, Ferrari? Ya se pone toquetón, Ferrari. Vamos con los Doors. Hace mucho clásico que no me ve y está bien. Se pone cariñoso. The Doors. The Doors.

Buenos clásicos que el amigo Blas Papiño en la musicalización en la semana estuvo trabajando para ustedes. En un par de minutos vamos con los primeros mensajes que llegan al 1553-3147. Se va una entrada para ver a Divididos el próximo 11 de junio y un par de sorpresas más que le vamos a contar. Pero la comunicación telefónica nos lleva hasta Quilmes, al menos si está allí en Quilmes, para charlar con Cristian Blicharski. Cristian es periodista, es cronista de la revista que sea Rock, columnista en Vorterix, redactor en el diario El Suburbano. Cristian estuvo presente en Pergamino en el show de La Renga y lamentablemente se registraron serios incidentes y se vio afectado por el accionar irresponsable de aquellos que tenían que tratar de llevar seguridad. Cristian, es un placer saludarte. Martín Ferrari te saluda de este lado. Estás en Rock de mi Vida. Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Saludo a toda la audiencia, gracias por comunicarse y bueno, solidarizarse con el tema. Por favor, bueno, Cristian, contanos, a ver si se puede un poco describir la situación que te tocó atravesar a vos y a otros tantos en la que fueron, bueno, víctimas de una represión muy muy muy clara. Bueno, paso a relatarte un poquito cómo fue, resumiendo, porque es un tema bastante largo, pero en pocas palabras, podría decir que nada, me retiraba a eso de las 22:30 del panorámico ahí de Pergamino, después de ver el show, o por lo menos promediando la mitad del show. Bueno, me retiraba, hice 70, 80 metros más o menos de la, a ver, empresa distancia porque no recuerdo bien, pero ya de la puerta del panorámico hice esa distancia. Hoy estamos viendo en el cristal un cuadro de imágenes, porque no recordaba bien la calle, pero bueno, una de las cosas hice en Pérez, y bueno, cuando me ponía a llamar a mis amigos, colegas, porque habíamos sido cinco medios juntos, sí. Bueno, dijimos, terminan de hacer los temas, total ya tenemos la lista de temas y todo lo que teníamos que tener para hacer la cobertura y teníamos que hacer el mejor programa en Buenos Aires. Seguro. Nos pusimos a volver y yo les avisé, les estaba por avisar, digo, y nos esperaba en el auto. Cuando estaba llamando a Billboard, el fotógrafo de la revista Billboard, que habíamos ido directo a la Billboard y rock.com.ar, dio vuelta y veo un fogonazo y ya es directo que impacta contra mi pecho. A ver, yo veía que venía gente a un lado gritando, sí, pero pensé que era la algarabía de la previa de un show también, a ver. Seguro. A infantería no la veo venir como en forma agresiva. Y cuando me di vuelta, se produjo toda esta situación, ¿no? El médico forense, ¿no? que el balazo fue a menos de 3 metros, que fue una distancia bastante corta, que la salió barata, así que, bueno, podemos estar acá para contarlo. Por suerte, una vecina en el lugar me asistió, era enfermera, y me hizo las primeras curaciones. Y ahí llamamos a los colegas para que me vengan a buscar y ya volver a Buenos Aires. En el Recife, cuando llegamos a una estación de servicio, de ahí nos dispusimos a subir las imágenes que habían tomado sobre miserias y se empezó a viralizar todo. Seguro. Cuando yo, a las 5 de la mañana a mi casa, tenía un mensaje de y colega Raúl López de Crónica TV, poniendo a disposición enteramente el medio, ¿no? Para comentar este horror que habían cometido la policía de infantería tenerense. A distancia y con algunas horas o con algunos días posteriores, ¿pudiste enterarte de algo que no tiene justificación, digo, pero que haya generado en algún punto semejante reacción de tirar a menos de 3 metros y a un grupo de gente, porque fueron unos cuantos los afectados, imagino? Sí, fueron 60 los heridos, según me pudieron precisar, datos así más bien certeros. También hay hubo gente que estuvo en terapia intensiva, gente que estaba en coma, pero por otro tema. No se registró un incidente tan grande desde hace más de 10 años. No, seguro, seguro. seguro, seguro. A ver, la cuestión es que acá, y esto está buenísimo decirlo, hay un grupo concentrado de niños y tapa toda esta información, no sé si se dan cuenta. Sí, no, a ver. Los medios justamente que debieran reflejar y que tienen la masividad de la llegada de la gente, lógicamente no lo anuncian. Tampoco he visto algún tipo de comunicado oficial de ninguna de las partes involucradas en el show, y por ahí corregime si vos tenés acceso a alguna información que nosotros no manejamos. Mirá, te cuento un poquito. El organizador Palazzo, bueno, se comunicó conmigo, por lo menos. Uh-huh. Me facilitó algunos nombres. Bueno, después que yo sepa, casi nadie denunció, lamentablemente. Pasó inadvertido los medios, y hubiese pasado más inadvertido todavía si yo no hubiese salido a hablar. Totalmente, totalmente. No se hubiese sabido. Porque tiene una cobertura, pero esto es porque la policía tiene la cobertura mediática. Uh-huh. Porque pertenece a un gobierno que accede a la represión. Entonces, cuando hay un gobierno que accede a la represión y tiene a uno de los mayores medios de comunicación de su lado, da vista clara de que quieren ocultar algo. Totalmente, totalmente, que hay una manipulación. No, y no les interesa reflejar eso. ¿Pudiste hacer la denuncia correspondiente? ¿Cómo? ¿Pudiste hacer la denuncia correspondiente? El mismo día no la pude hacer la denuncia. Uh-huh. Ya que la policía, yo no voy a denunciar a la policía, a la misma policía. No, tal cual. Uh-huh. Pero bueno, dado que lo vimos a conocer en los medios, sabíamos que la justicia tenía que actuar sí o sí. Uh-huh. Entonces, al de turno, tuvieron que hacer la denuncia o tuvo declaración de oficio, que se le dice. Sí. Porque, bueno, Guillermo Lobo me sacó al aire el lunes a la mañana y ya la noticia estaba picante en todas las redes sociales. Y viste, cuando llega a una alta esfera, hay una bajada de línea, che, ¿qué pasó acá? A ver si investigamos esto. Uh-huh. Entonces siempre se pide una cabeza. Y bueno, acá lo que se está buscando es eso. Te pregunto por las heridas que recibiste. ¿Cómo estás al día de hoy? ¿Cómo han evolucionado? Bien, sigue doliendo, tironeando un poco, pero bueno, después de 6 días con crema antibiótica y viéndose, ¿no? A ver, no tiene tampoco mucha cosa. Uh-huh. A ver, lamentablemente esto es así, y un chico que estaba peor todavía, quiero decir, tengo una foto de un chico gordito que está todo agujereado, y eso que también, uh-huh, es parte de la foto. Mira vos. Cristian, te agradezco este contacto. Lamento por ahí no poder estar hablando de lo que nos gusta ante un show y demás, de lo que hizo la banda arriba del escenario y tener que hablar de esto. Pero es necesario también que se sepa, como bien decías vos, que se denuncie y que de alguna manera, bueno, más allá de esos medios que callan y que ocultan y tapan, haya otros que estén reflejando lo que sucede en un recital donde, bueno, se reprimió, porque esa es la palabra, de una manera salvaje como se lo hizo. Te mando un gran abrazo a la distancia y bueno, esperemos que todo evolucione de aquí en más de la mejor manera y esa denuncia y el actuar de la justicia prospere favorablemente como debe ser. Lo mismo digo y muchísimas gracias por la solidaridad. La palabra de Cristian Blicharki, es periodista, cronista de lo que sea rock, columnista en Vórteris, redactor en el diario El Suburbano, fue una de las víctimas de la represión que se vivió en el recital de La Renga en Pergamino. Queríamos escucharlos y queríamos que ustedes, amigos oyentes, también del otro lado tengan la posibilidad de escucharlo, porque lamentablemente estas cosas suceden y habitualmente uno puede ver accionar incorrecto. Entonces, en este caso, no quedaba otra que charlarlo, y espero que ustedes del otro lado sepan también entender por qué hicimos esta nota tan, tan necesaria para nosotros. Bueno, volviendo al tema que es interesante para ustedes que están del otro lado. Vamos a estar regalando, gracias a la gente de Mosto Casa de Vinos, una orden de compra por 150 pesos. No es poca cosa, querido Blades, para pasar. 150 pesos, muy bien. Vas, te lo ganás, son 150 ¿Puedo pesos. ¿Puedo llamarnos? No. No, claro, estoy esperado ya. Patri quiere participar. A Patri le vamos a hacer un regalo a nosotros. Nosotros te vamos a hacer un regalo a vos. Para que pases bien el fin de semana. ¿Te lo querés ganar? ¿Querés ganarte esta orden de compra gracias a la gente de Mosto, Casa de Vinos? Bueno, es muy fácil. Envíanos nombre, apellido, últimas tres del documento. Hacelo a través de un WhatsApp al 1553-3147. Le mando un abrazo grande a la gente de Perruquería Mafalda, Peluquería Canina. Los chicos también van a estar regalando ellos un baño para tu mascota. Así que si tenés mascota, es rockera como vos, se merece un buen baño. Los chicos de Perruquería Mafalda van a estar regalando también. Así que ese es otro de los regalos y sorteos que tenemos para esta noche. Y lo mismo, 1553-3147. Te comunicás con nosotros, te puedes llevar alguno de los dos regalos en esta noche. Compartimos buenas canciones, aquellas que ha estado programando el amigo Blas Papinio. Compartíamos algo de Doors, compartíamos algo de Little Walter. Se despiden Aerosmith, la banda norteamericana. Ya ha anunciado dos fechas en la Argentina en esa despedida, así que vamos a estar escuchándolos. Dale. bien fuerte. Rock de mi vida. Lo que suena esta banda, por qué favor. Bárbaro. ¿Cuándo vienen? En noviembre, hacen dos shows. Lo único que se sabe es eso, que vienen en noviembre con dos shows. No se sabe ni día, ni horario, ni las entradas, ni nada. Como viene la cosa, pónganlo en la ficha, Córdoba. Palazzo está haciendo estragos, llevando shows que nunca hubiésemos imaginado que estaban en Córdoba. Estoy esperándolo ahí, sí, sí. Yo creo que a fin de año... ¿Con Axel ahí, o no? No, no, creo que Brian... ¿Se recuperó? En pocos meses va a volver. Había leído y una... Phil Rudd también está... está para volver, pero depende de Angus. Si quiere Angus, vuelve el baterista original, digamos, a la banda. Y le va a dar el día libre con dos bateros, mira lo que te digo. Pero ojalá, sí, sea. Pero tiene que volver. Estaba escuchando el otro día, se reunió Brian con Brian Johnson con una eminencia médica, un tipo que trabaja claro, mucho especialista en audición. Sí. Y le iba a hacer un aparatito como para que pueda salir tocando A la altura lo que es ACDC, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No para que salga a ser acústico. Para aquellos que no saben, el problema de Brian Johnson, el cantante de ACDC, es auditivo, netamente. Se ha quedado sordo, literalmente. Si seguía tocando, se quedaba sordo. Le dijeron al doctor que deje de cantar, si no se iba a quedar sordo. Qué bárbaro, noches de alcohol, excesos, trasnoches, y poco dormir. Más de 30 años arriba, pero no vas a comparar un show de ACDC. No, pero te quedaste sordo. No es que te falló el corazón, claro, no, sí, el sí, hígado, sí. ¿No? Así bueno. Es, cuatro shows más y te quedas sordo, o sea, imagínate lo que debe sonar eso. Bueno, escuchábamos antes de Aerosmith, antes de los Guns N' Roses. Se van a despedir de la música, esto ya está confirmado. La histórica banda liderada por Steven Tyler se va a presentar el 5 de octubre en el Hipódromo de Córdoba y el 8 en el Estadio Único de La Plata. Van a lanzar justamente lo que se llama Rock and Roll Rumble Aerosmith 2016 Tour. Van a recorrer Sudamérica con todos los miembros originales de la banda: Steven Tyler, Joe Perry, Joy Kramer, Tom Hamilton y Brad Whitford. La despedida de la banda de la Argentina será el sábado 8 de octubre, como decíamos, en el Estadio Único de La Plata, y anteriormente el día 5 de octubre estarán en el Hipódromo de Córdoba. Las entradas se ponen a la venta a partir del próximo 3 de junio y va a ser el último show. Para aquellos que quieran saber cómo adquirir entradas, ¿cómo la era? Página es www.fullticket.com. ¿Sí? Bien. Con tarjeta. ¿Cómo van a estar los plásticos? Arden, porque se vienen cada banda. ¡Mi Dios! ¡Madre mía! Beso grande para Viviana, que está escuchando la radio. Para Nicolás, que recién nos pide algo nacional y que va a estar sonando. Justo arrancamos con un bloque internacional. Teníamos ganas con Blades los dos de empezar con internacionales en este viernes. Sí. Para Alejandra le mandamos un beso grande. Gracias, Ale. Algo de la Berizo. Me dice, che, la Berizo va a tocar en Mar del Plata. Acá también. Micaela me manda algo. Pasen algo de la Berizo. Bueno, anotamos. Bueno, gracias, Mica, por estar del otro lado. Tengo otro, disculpa. Para sí. Mandé saludos a Lucho y a Juan, los pibes que arman micro para la Renga y el Indio, y para todos los pibes que viajan. Así que ahí mandan un saludo y piden algo de la Renga, que ya se lo pasamos a Patri y va a estar sonando en minutos. Buena onda. ¿Cuánto laburo armar una combi y una traje? Sí, sí, le gusta, a los muchachos le gusta. Fue con los dos que fuimos a ver a los Stone, con sí. Lucho y con Juan fuimos, compartimos viaje para definitivamente Noche Stone. Te tiene que gustar, digo, porque trabajan mucho en la comodidad del otro. Es un servicio, claro, muy importante. Lucho, voy, listo, anotame, pum. Sellás la señal la combi y te quedas piola. El otro tiene que andar, que estén todos, a ver si le pagan todo, esto sí. Que el otro. Te tienen que gustar. Y Juan me pidió algo de alta fama, no sé, algo con Biancha, me pidió, digo, no sé, ¿sí? ¿Ya está borracho o cambió de rubro? No, bueno, a partir de las 23, en la Casa Café suena algo de cumbia, sí, en la previa, claro, Patricio Alcide Batista. Me pidieron, Juan Urrutia, lo vamos a quemar con un medio apellido, Alcide. Bueno, che, para aquellos que pidieron algo del Averizo, el sábado 27 de agosto se presentan en Mar del Plata, Estadio Polideportivo, las entradas van a estar a la venta en Enfocados, estudio fotográfico, el estudio fotográfico del amigo Alejandro Casamayou, así que en breve tendrán las entradas disponibles. Y nosotros aquí en Rock de mi vida, sí, no podemos. Escúchame, hemos regalado entradas para Divididos. Las pastillas. Las pastillas. ¿Qué más? Bueno, la Berizo cuando vino acá. La Berizo. El indio. La Renga no. No, y ahí creo que quedamos. ¿Y ahí quedamos? ¿Volvió? Este año creo que sí. Para Guasones regalamos. Guasones, ¿verdad, Patri? Para Ataque 77 regalamos. Bueno, se van a ir cuatro entradas para ver a la Berizo en agosto. Cuatro entradas. ¿Individual o parejita? O sea, llaman dos. Lo dejo a tu criterio, diría la Gelinek. Bueno, lo vamos a. ¿Hoy se van o el día que viene? Lo pienso. Entonces. Hoy se va una entrada sí o sí para Divididos. En un par de minutos habilitamos el 41-41-90. Te quiero escuchar. Y nada, comencé a hablar, es que está con ganas de hacer un par de preguntas. Estamos regalando una orden de compras también por un monto realmente importante, gracias a la gente de Mosto Casa de Vinos, así que te podés comunicar con nosotros mediante ¿puedo WhatsApp. ¿Puedo llamar a mi hermana diciendo, para que se lo gane, no? ¿Crees que llame yo a tu hermana? No, pero es pará, siempre, es nada más que para regalarle la orden de compra sin sorteo. No, pero aparte, ¿viste cómo fue? ¿Crees que llame yo a tu hermana? Le salió el colmillo al barrio. Pero yo a tu hermana, salió, viste, medio. Callate, Ferrari. Que estoy afónico, eso es lo que pasa. Se va la orden de compra gracias a la gente de Mosto Casa de Vinos y también se va el baño para tu perro, para tu mascota. A Saja, ¿no se lo puedo regalar a Saja si te quincha Racing? Es un caño. Un capo. para tu mascota, gracias a la gente de Perruquería Mafalda. ¿Cómo haces para ganártelo? Envíanos nombre, apellido, últimas tres del documento al 1553-3147. Se van al toque los premios. Y mañana disfrutás de ambas cosas. Excelente. O de la orden de compra. Estás regalón. Sí, sí. Volviste regalón. Me gusta sí, eso. Sí, sí. Sí. Se me va a pasar, así que aprovechen. El viernes que viene. Vuelve la versión jodida. El otro día dijeron que hacemos muy buena dupla, pero que vos sos el bueno y yo el malo. ¿Y por qué yo el malo? Yo doy mi punto de vista. No, es depende cómo nos pinte. A veces el bueno es Blay y me cruzo yo. Claro. No, pero fue más que nada por el cruce que tuvimos entre el baterista de Callejeros y Mocho. Y está muy bien que se produzca ese cruce. Claro, cada cual tiene su forma de pensar. Porque o su de repente forma de ver las cosas. Es lo que piensa el otro también. No puede ser todo parecido, todo igual. Bueno, vamos a compartir un bloque nacional. Lo que viene ahora es algo pedido por mí. Ratones Paranoicos, un lindo clásico, un lindo recuerdo. Esto es Lo que doy sonando aquí en Rock de mi Vida hasta las 23. Ahí vamos. Bien fuerte, Rock de mi Vida. We'll be right back. tiempo se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se pa pa pa pa pasa. ¡Mamá! De caminar, te digo, es tu forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto, con el cipo encendido y el cinco en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pa pa pa pasado nada. Oye, es que esto no se me pasa. Pablo Sbaraglia, tecladista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en este caso junto al Indio Solari, haciendo Nada. Bueno, vamos a compartir algunas informaciones relacionadas con bandas de la ciudad de Olavarría. Algunas presentaciones que se vienen en próximos días. Martín H. va a presentar Justicia Poética. El músico Olavarrín se va a presentar lo que es su primer trabajo solista, Justicia Poética. Lo va a hacer con un show en el auditorio del Centro Cultural Municipal San José. La cita es el domingo 19 de junio a partir de las 21 horas. El reciente material discográfico se encuentra disponible en plataformas digitales desde hace ya algunos meses. Nosotros hemos compartido algo de Martín H. acá, y esta presentación será la primera del año para el artista. Recordemos, a ver, algunas cositas. Por ejemplo, fue grabado en los estudios Romaphonics y El Martillo en Buenos Aires. Justicia Poética cuenta con 12 canciones. Tuvo la participación en calidad de músicos invitados de Manuel Trimigliosi en guitarra eléctrica, de Leo Acosta en teclados, de Maxi Reynoso en voz en uno de los temas, en el 9, de Brian McNico en cajita musical y efectos sonoros. Así que es una linda propuesta la del domingo 19 de junio. Tomen nota, agenden con tiempo. Martín H., artista olavarriense, se presenta en el auditorio del Centro Cultural Municipal presentando Justicia Poética, su primer trabajo discográfico. Le mando un abrazo grande a Damián, que está escuchando por estas horas. Miraba el partido y escuchaba rock, dice. Y el partido realmente ha sido malo, por lo que yo observé y lo que dicen las primeras crónicas. Y un par de lesionados también, así que para el olvido. Un desastre. Los equipos de Martino son un desastre. Con Honduras, mi Dios. Aparte, siguen insistiendo con los mismos jugadores, me parece que. Bueno, ni ganas de verlo te da. No lo vio, es cierto, Blaise no lo vio. Y un abrazo grande también para Pablo Bebacua. Pablito nos está escuchando, dice, muchachos, los escucho. Bueno, gracias, Pablo. Saludos. Es un verdadero placer. Yo a Pablo lo escucho siempre. Lo escucho siempre, le pido temas, no me los pasa. De 1 a 3, 3 y media está Pablo. Sí. No me los pasa generalmente, pero no importa. Los sigo escuchando. A los conocidos no se los pasa. Al que no lo conoce, sí. Pues este no se va a enojar, dice. Ahora tengo la duda si no se los pasa. Los conocidos y los no conocidos también, mirá. Ah, pa. Habría que hacer una encuesta. Bebacua, ¿te pasa los temas, sí o no? Entonces que no me mande mensaje. Que o manda mensaje y no me pidas tema. Es un grosso. Aparte, viajamos juntos a ver al Indio. Es hincha de Racing, aparte. Nah. Sí, es hincha de la Academia, Polito. Mirá. Es de los buenos. Parejito, parejito. Como yo. Así que le mando un gran abrazo a mi amigo Pablo, que está escuchando por estas horas. No sabía que era Racing. ¿Irá a ver a Forasteros mañana? No creo que vaya yo. Me voy a cuidar, me voy a preservar. Usted cuídese de Farray, sí, para el viernes que viene. Así que vayan ustedes, le hacen el aguante a los chicos de Forasteros y después me cuentan un poco cómo salió todo. Buenas canciones para compartir. Estamos en pleno bloque nacional. Perdí todo. Escuchábamos Ratones Paranoicos, Pablo Sbaraglia junto al Indio Solari. Lo que se viene ahora es Gustavo Cerati, Charly García. Y Fito Páez. Y Fito Páez. Ciudad de Pobres Corazones. Linda versión. En vivo. Dale. quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la hierba en el viejo cajón. La 90 todo el año junto a vos. Todo el año junto a vos. La 90. Los sábados de 17 a 19. WRBR. Pablo Bebacua le saca el polvo a los vinilos y hace un recorrido por esos clásicos que siempre te recuerdan buenos momentos. La 90. Somos de Olavarría y hacemos radio para Olavarría. Un 2016 con programación totalmente local. Llega a Tandil. Sábado 11 de junio, Anfiteatro Municipal Martín Fierro. Entradas a la venta en Enfocados Estudio Fotográfico Olavarría y en www.elalambretickets.com. Todo lo que necesitas y más lo vas a encontrar en Kiosco al Paso. Golosinas, galletitas, cigarrillos, agua caliente, gaseosas y anexos. Kiosco al Paso, Riobamba 3021. Música. Mosto, el lugar ideal para comprar vinos y bebidas de calidad en la ciudad. Variedad de etiquetas e innovadoras propuestas de pequeñas y grandes bodegas. Asesoramiento y atención personalizada. Accesorios para vinos y productos complementarios. Además, los exquisitos chocolates artesanales Venecia. Acércate y consulta por descuentos para eventos. Mosto, Casa de Vinos, el lugar ideal para comprar bebidas de calidad en la ciudad. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 10 a 13 horas. Del Valle 2719. Teléfono 418-418. Mosto, Casa de Vinos. Perruquería Mafalda, el servicio que tu mejor amigo y vos estaban esperando. Retiramos tu mascota a domicilio en la ciudad y la zona serrana. Para esta semana tenemos una promoción imperdible. Baño más corte por 200 pesos. Perruquería Mafalda. Turnos y consultas al 41-60-43 o al 15-47-20-22. Búscanos en Facebook como Perruquería Mafalda. www.olavarriarock.com, el sitio que te ofrece toda la información más completa del rock. Un espacio para compartir fotos, entrevistas, comentarios, información sobre recitales, adelantos, presentaciones de discos y el mejor rock and roll online. www.olavarriarock.com, la mejor manera de sentir la música. La 90 todo el año junto a vos. Y los viernes empezamos con todo el fin de semana. De 21 a 23, Martín Ferrari y Plaes te invitan al Rock de mi Vida. Internacionales y nacionales se conjugan en dos horas a puro rock. La 90. Somos de Olavarría y hacemos radio para Olavarría. Un 2016 con programación totalmente local. Bueno, en un par de minutos compartimos la nota con Gabriela Martínez, bajista de Las Pelotas. Sin duda es una voz autorizada para hablar en la banda. Las Pelotas tienen aproximadamente 26 años de trayectoria y ella lleva 23 con la banda. Contó en varias entrevistas que ella tenía una banda a los 23 años, se encuentra con un sonidista que le comenta que se va el bajista original de Las Pelotas y le pregunta si quiere probarse. Entonces ella le deja un número de teléfono, un fijo, lógicamente no había celulares. Y lo que sigue es realmente conocido. Pasaron dos o tres meses, encuentra de nuevo al sonidista y dice: che, te van a llamar. Y bueno, la llamaron. Luego ella se entera de que la llaman después de haber probado todos los candidatos hombres que había. Le toman la prueba un par de minutos y bueno, ahí cuenta que el bocha Sokol y que Germán D'Afuncio le dice: bueno, bien, estuvo bien, que esto que el otro. Y ya se quedó, dice, bueno, me dijeron bien por decirme algo, dice. Y que una semana después, a través del suplemento Sí de Clarín, a través del diario, se entera que ella era la nueva bajista de la banda y que a los 3-4 días, bueno, le confirmaron definitivamente que era la persona indicada, digamos, para llevar adelante la tarea de el bajo, y luego bajo y coros, y bueno, y después se convirtió en uno de los pilares de la banda, porque trabaja desde la composición también, y es una de las personas que aporta en cada uno de los discos. En un par de minutos vamos a escuchar la nota que lográramos hace un par de días. Lo que sí les vamos a recordar que Forasteros mañana se presenta con bandas amigas, va a ser en el Club La Amistad. La fecha es mañana, como les decíamos, a partir de la hora 21. Van a estar compartiendo escenario junto a Omni y Los Alveolos Pulmonares. Las entradas se pueden adquirir en kiosco y panchería La Plaza. Imagino que mañana también van a estar presentes a partir de de la mañana en el kiosco y después seguramente ya a la tarde habilitarán la boletería. Una linda banda, o son, mejor dicho, tres lindas bandas y una muy buena noche, una muy buena propuesta para disfrutar. Buenas canciones compartimos. Antes te recuerdo, estamos regalando una orden de compras gracias a la gente de Mosto Casa de Vinos. Estamos regalando también un baño para tu perro, gracias a la gente de Perruquería Mafalda. Y estamos regalando una entrada para Divididos. En un par de minutos habilitamos el 41-4190 para charlar con vos y saber si te mereces esa entrada para ver a Divididos el 11 de junio. Son dos o tres preguntitas, ya está. Nada complicado. Buenas canciones para compartir, algunas de las cuales ustedes también empiezan a programar a partir de ahora. Va a sonar algo del Averizo que nos pidieron. Y que cantamos todos. Memphis. La bifurcada. La voz de Adrián Otero, que el viernes pasado hicimos un 3x1 en Memphis. ¿Suena? Lo escuchamos. Suerte, pero te digo,

Mosto, el lugar ideal para comprar vinos y bebidas de calidad en la ciudad. Variedad de etiquetas e innovadoras propuestas de pequeñas y grandes bodegas. Asesoramiento y atención personalizada. Accesorios para vinos y productos complementarios. Además, los exquisitos chocolates artesanales Venecia. Acércate y consulta por descuentos para eventos. Mosto, Casa de Vinos, el lugar ideal para comprar bebidas de calidad en la ciudad. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Domingos de 10 a 13 horas. Del Valle 2719. Teléfono 418-418. Mosto, Casa de Vinos. Perruquería Mafalda, el servicio que tu mejor amigo y vos estaban esperando. Retiramos tu mascota a domicilio en la ciudad y la zona serrana. Para esta semana tenemos una promoción imperdible. Baño más corte por 200 pesos. Perruquería Mafalda. Turnos y consultas al 41 60 43 o al 15 47 20 22. Búscanos en Facebook como Perruquería Mafalda. www.olavarriarock.com, el sitio que te ofrece toda la información más completa del rock. Un espacio para compartir fotos, entrevistas, comentarios, información sobre recitales, adelantos, presentaciones de discos y el mejor rock and roll online. www.olavarriarock.com, la mejor manera de sentir la música. Bueno, me tomé un pequeño recreo, necesario para hacer. Linda nota. Gracias, amigo. Larguita, pero... Gracias por escucharla. La escuché toda. ¿Sí? Ya la había escuchado, la producción me había pasado partes de la nota y... ¿Cómo está la producción? Mandala, le digo que está... Diste el ok. ¿Qué te parece? ¿Dónde la podemos meter? Me dijeron. Y yo armando el programa, le digo, no, meterla al final. Al final vamos a ir bien. Y bueno, igual te digo, nos vamos a quedar un par de minutitos si querés. Arrancamos un cachito más tarde, así sí, que le pedimos a Patri, a Chompi que nos dejen. O el Chompi llega como a la una más o menos. Arrancan a las 11 y llega a la una el Chompi, pero. Hoy has matado a todo el mundo. Te agarraste con Bebacua. No me haga enemigo. Che, le presento al mejor compañero de la radio. Vamos a ver si hacemos un premio a fin de año. Lice. Claro, yo, vótenme. No los voy a defraudar. Mensajes que llegan al 1553-3147. Muchachos de la 97, qué buen programa rockero. Soy Guillermo. Me pasarían astros de Ciro y los persas. Gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Che, gracias por estar del otro lado. 41-41-90. Llamame y no sé, habla con Blaes al aire. Eso iba a decir. Nadie se quiere llevar una entrada dividida. Es que recién acabo de habilitar el teléfono. Ah, recién. Sí. Acá estaba. Me colgué un cachito. Mi hermana quiso llamar y no. ¿En serio? Y estaba ocupado. No me digas. ¿Querés que vaya del otro lado y pruebe a llamar? ¿Alguien tomó ese número de teléfono o no? No, pues llama oculto. Acceso al número de teléfono. Llama oculto. 41-41-90. Son Divididos toca en Tandil el 11 de junio. Claro, te querés una entrada, llamame. Y nada, peleala con Blaise ahí. Te la hago fácil, dale, llamá, no te voy a andar matando con preguntas. ¿Qué te puedo llegar a preguntar? A ver, si llamás vos, Ferrari, ¿cómo se llama el cantante? ¿De quién? Hubo alguien que no sabía, ¿te acordás? Ah, el que se la llevó, Ricardo. Claro, ese es, o sea, ese más suerte que ese no vas a tener nunca. Bueno, puede pasar. No conocía cómo se llamaba, El Pincharrata que estuvo. Le mando un abrazo grande al Pincharrata. Debe estar escuchando. El último programa que hice aquí hace un par de días antes del reposo, con el Pincharrata acá presente de visita. ¿Algún mensaje más tenemos? Audio. Ah, ya hemos llamado al aire. Hola, ¿qué tal? Cargo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? El Toti, ahí de la cocina de Romero, Toti. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Llama para saludar o para por la entrada de Divididos? Porque usted, no, quiero aclarar que Toti es oyente de la 103, mi otro programa. Que nos llama todos los días. Te estás robando oyente, o sea. Sí. Descruzate con... Los viernes los traigo para acá. Y el mediodía también era 90. Claro, con Pablito Bebacua, el amigo acá, Pablo Bebacua. Que Martín no hace pelear con Bebacua, pero no pasa nada. Es hincha de Racing, somos poquito. Bueno, también no puede ser perfecto. Claro. Sí, Toti, te escucho. Llamaste por la entrada, estamos, para saludar, para... Para dos cosas. ¿Querés pasar? Buena entrevista. Muy bueno, ¿te gustó? Sí, gracias, Toti. ¿Querés pasar el chivito de...? Que no se consiguen todos los días, Anés. Pásame el chivito de la cocina Romero, si la algún día... La cocina de Romero. Sí, estamos ¿dónde? En Independencia 3639. Bien. O nos pueden llamar al... ¿A qué número? 41-6671. ¿41? 6671. Excelente. ¿Y cuándo una pisita para los pibes de rock de mi vida? Ya va a llegar. El viernes que viene con suerte. El viernes que viene la prometo. El viernes que viene con suerte. Hoy ya tenía una de regalo. ¿Cómo? Hoy ya tenía una de regalo. Está bien, no importa. El viernes que viene es rock de mi vida. Y ahora llamaste para ver si te ganas la entrada de Divididos. Quiero ver, viste, qué sé yo. ¿Te gusta Divididos? O sea, me gusta, ¿querés ver si...? Me gusta, he tenido la oportunidad de ir a verlo. Muy buena banda. Muy buena banda. ¿Cómo se llama el último disco? El último disco, Amapola. Sí. ¿Amapola solo? Amapola del 66. Claro, muy bien. ¿Te acordás de esa...? No, yo no me acuerdo, a ver si vos me podés hacer... Pregunté cosas extrañas. No, yo no me estoy acordando, pero ¿cómo...? Yo usaba Moyo en el recital de obra del 98. No, responda algo que no te pregunté. No, bueno, está bien. No, te adelantes porque eso no te lo voy a preguntar. Dale, a ver. Yo no me acuerdo, a ver vos, Martín, si también me podés ayudar. Ese CD que era verde... Que venía una caja que... Arigón del siglo. Muy bien. Wow. A Toti lo... Bien adelantado, pero aguantá que te tire la pregunta, Toti. Decime. Hola, ¿qué tal? Acá llegó gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo se llama el bajista de Divididos? Arnedo. No, ¿cómo se llama? Diego. Diego el Cóndor, papá. Este sabe. Me voy a... ¿El anteúltimo disco cómo se llama? O sea, te tiré el último... Y Narigón, a ver el... No me acuerdo cuál era. Me parece... Yo tampoco me acuerdo, lo estoy googleando. No, la verdad que no me acuerdo. Vengo... Vengo del placar del otro. Muy bien, todo. Sí, se la merece. Y era sí. La morcilla, ¿no es cierto? Se la merece. ¿Después de cuántos años sacaron Amapola del 66? Y no sé, pero han pasado 5 por lo menos. ¿Más? ¿Más? Sí. No, tanto no sé, 7. 8. Muy bien. Y seguí así, sigo tirando. Claro, sí. No, bueno, Teti, te has ganado la entrada para ir a ver a Divido Tandil. Ahora Ferrari te va a decir cómo tenés que hacer, los datos que tenés que dar. ¿Dejaste los datos, Toti, o nos comunicamos por privada o te llamamos o no sé te cómo? Te lo dejo si querés. Te voy a pedir que no cortes, que Dale. Te quedes por privada. Ahí te va a tomar todos los datos Don Patri. Don Patri. Pedir un temita ya que estoy. Bueno, pedinos un tema, dale. Un ambiente dividido. Dale. Un tanto anteojo. Perfecto. Che, abrazo grande y gracias por llamar. Y esperamos la pizza el viernes. Dale, la pizza el viernes va para allá. Dale, muchas gracias a Toti, que la disfrutes. Chau, amigos. Adiós. Hasta luego. Che, qué bien, garroñaste una pizza ya para el viernes. Y bueno, pero... No, pero se la merecía, este se la merecía. Porque adivinó, le dice 5, adivinó 3 o 4 creo, pero bueno. Antes que el pincharrata se la ganó, no sabía ni cómo llamaba Moyo. Te dije que me olvidé de habilitar el teléfono, fue eso. Martincho, soy Martín Ruiz Díaz, un abrazo. Saludos. Como siempre, excelente programa, quería saludarte, pasame a desaparecer. Abrazo grande, gracias Martincho, un gran abrazo. Es un amigo... Fanático de Soda, ¿no? Sí, de Soda, de la obra de Cerati. Una gran persona, un amigazo. Estuvo con nosotros en el otro, en la otra radio, que le hiciste una nota en vivo. Claro, bueno, eso cuando fue lo de Cerati, el tributo a Gustavo Cerati en el Centro Cerati. Cultural San José. Claro, sí. me acuerdo. Participaron el Turco Chiodi. Hubo un mural también. Sí, un mural de Nacho Cardielo, estuvo en su momento... Carlotto. Sí, Ignacio que hizo Montoya con terminó con el Turco. Con el Turco tocando. Ale Álvarez también estuvo. Creo que estuvo Plasmania estuvo. No me voy a acordar. Alejandra Álvarez. También estuvo Alejandra Álvarez. Bueno, muchos artistas locales. Una linda movida y una concurrencia de público importante también en esa ocasión. Así que es un amigazo de toda la vida. Así que le mando un gran abrazo al amigo Ruiz Díaz que está escuchando, Martincho. Uno más. Un audio. A ver, audio, 1553-3147. A ver. Che, abrazo grande. Pincharrata, hace la Wanda, tío. Complicada la situación, sí, sí, está muy... de inseguridad que nos toca atravesar. Muy notable en todos los puntos de la ciudad, no es solamente un sector. Pero ahora, todos los policías que se recibieron, ¿dónde están? Se no recibieron como 8.000 policías, o sea, y... No, yo cuando voy al gimnasio veo dos todos los días caminando la misma cuadra, o sea, no es que van caminando, a ver, no, van hablando entre ellos, van y vienen. No sé. Difícil. Che, abrazo grande, amigo oyente, gracias por estar del otro lado, pincha rata. 15-533-147, te podés comunicar con nosotros mediante WhatsApp, estamos en los últimos minutos. ¿Hay algo de Zeppelin para que suene, querido amigo, o tenías algo en programación? Lo que siga en programación, entonces, ¿qué es? Patricio. Oportunidad oportuna. Lo pide a Lucho. Dale. Para Lucho y Juan. Bueno, algo de la renga sonando aquí en Rock de mi Vida. Llegamos al punto final. Antes quiero comentarles que se viene una jornada de rock solidario el 18 de junio. Estarán participando Caster, Mordiendo Banquinas, Resignados, 33 grados. Esto va a ser en el Fortín Tradicionalista, en la Madrid 4570. Está previsto que la apertura sea a partir de la hora 19. A partir de las 20 horas las bandas van a estar en el escenario, se van a extender hasta las 23:30 horas aproximadamente. El costo de las entradas es de 30 pesos. Por el momento se pueden reservar contactando a las distintas bandas que participan a través de sus redes sociales. Ahora las voy a estar repitiendo. Destacamos el compromiso de estos músicos, de las bandas, porque todo es para colaborar con la Escuela Secundaria número 19 de Recalde. Es una jornada de rock solidario donde participan Caster, Mordiendo Banquina, Resignados, 33 grados. Sí, esto es en el Fortín Tradicionalista, La Madrid 4570, el 18 de junio a partir de la hora 19. Sí, vayan agendando, lo vamos a estar reiterando nosotros. Es una muy linda jornada de rock solidario. En estas bandas que he nombrado, si las ubican por Facebook, van a poder adquirir las entradas. A través de redes sociales trascendió un video del inicio del recital en Tandil del Indio Solari, con la capacidad de movilizar la imagen en 360 grados. Está fantástico. Si tienen conexión en este momento, si están navegando a través de redes, busquen en Facebook o La Barría Rock Presentador de Noticias, ahí subimos el link, muy muy recomendable. Yo particularmente que lo viví, se me puso la piel así de gallina cuando lo vi nuevamente. Una verdadera belleza, emocionante. Che, nos vamos despidiendo. El amigo Blas está por ahí como para ir cerrando. Está haciendo sociales, Blas, del otro lado. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Un placer estar nuevamente aquí en La 90 al aire. Nos encontramos, si todo va bien, el próximo viernes a partir de la hora 21 y hasta las 23. Vamos a estar regalando ya los últimos dos pases para ver a Divididos. Está hablando con una colega. Ah, bien. Una operadora. ¿Qué tal? Cintia, ¿no? Cintia. Gracias, Cintia. Un placer estar con vos. Ahora vamos a charlar con Cintia también. Estoy rodeado de operadores. Soy operador, por eso. ¿Se acuerda que fui su operador el año pasado? Sí, sí. Te saludé para el Día del Operador. Es verdad. Okay. Gracias. Me acordé. También a Patri, a Ever, a Samuel. Tengo un montón de amigos. A Pablo Olivier, un montón de amigos operadores. ¿Pero quién es el mejor? ¿De todos? Vaya pregunta, son todos parejos. Y bueno, son todos buenos. Decís que soy yo así. Sos vos, Blas. Me subí un poco. No le cuentes a nadie. Che, gracias por estar del otro lado. Querido amigo, gracias por el aguante. No, gracias a vos por venir sabiendo que estás a un 60-70% de tu salud. El viernes que viene hacemos tragos. No me ves tomando Levité naranja, pero ni pedo. ¿Te quiere traer un whisky? ¿Sabés cómo me están gastando por redes, no? Por la Levité esa. Alguien arrojó que hay vodka. La producción subió fotos. No, la producción te mató. No, a vos te agarró comiendo un yogurísimo. A Pati lo agarró la producción. ¿Contra la pachorra? ¿Qué estás comiendo? ¿Te dio Tevez al yogur ese? Chau, pachorra. A mí me agarraron tomando mate. ¿Viste la foto? Me agarraron tomando mate a mí. Sinvergüenza. Sinvergüenza total. Gracias, gente. Que la pasen bien. Está la Berizo. Che, me programan algo de Zeppelin ahora en la previa de la Casa Café. ¿Hay posibilidades, querido amigo Patri? ¿Sí? Nos vamos con... Nos vamos. Con Sky y con Zeppelin. Nos vamos con Sky y con Zeppelin. ¿En ese orden? Ahí vamos. Gente, buen fin de semana, concurran a los bares, acompañen a las bandas locales, que la pasen lindo el próximo viernes, estamos nuevamente aquí haciendo Rock de mi Vida. Gracias. Yeah.